Hey, soundtrack. Ay papi, dame un besito en la boca. Aunque todos dicen que parezco loca, me toca no demostrar lo que siento. Eres para mí, lo presiento. Dime si tú quieres conmigo. Dejémonos cualquier día, amigos, vení. Que te cogí al fin pa' mí. Quiero todo de ti. Es que ella cree que no sé, que se muere por mí. Cree que no sé, que todo el día piensa en mí. Cómo me mira, cómo me habla. Le voy a besar la boca a ver si calma sus ganas. La verdad, ya no sé ni qué pensar. Está como quiere, ella me trama, pero pa' qué le voy a contar. Si la tengo volando, así como esté, así la tengo soñando. ¿Para qué le voy a contar? Sin importar qué es, una noche nada más. Te prometo una noche pa' ver lo que tú quieras ver. Una noche pa' tener lo que tú quieras tener. Lo que quieres sin importar qué es, una noche nada más. Ay papi, dame un besito en la boca. Un besito en la boca. Está como quiere, pero pa' que le va a contestar. Piensa en mí, cómo me mira, cómo me habla. Le voy a besar la boca a ver si calma esas ganas. Wilson White, metas claras. Mary Helen, Kenzel, ey, la Sasa Magna, Soundtrack Music. Esto es. Diego.